llamo un Saint-Bon. A la roca, whisky, black label. No hay espacio pa' botella en mi table. Un cuento de hada, más bien una fable. Apágame las luces del VIP. No quiero claridad aquí, nah. Que nadie mire mi baby. Me guarda la espalda un par de tipo como un par de peine. Prende el tabaco por el espresso. Eso en el camino aceleramos el proceso. Ven pa' que pruebe de mi jugo espresso. Eso sé que conmigo van a hacer el queso. Si tú te envuelves, yo me envuelvo. Si tú eres para mí, yo soy para ti. Entonces dime, mami, ¿qué hacemos aquí? Mami, dime qué hay que hacer. Si te quieres perder y conmigo fugarte, ma. Muchas cosas te voy a hacer. Sé que vas a querer, tú no vas a quitarte, ma. Y yo solo quiero tocarte. Sin prisa, sin pena darte. Déjame besarte, ma. Solo quiero acariciarte, ma. Dime qué hay que hacer si te quieres perder y conmigo fugarte, ma. Muchas cosas te voy a hacer, sé que vas a querer, tú no vas a quitarte, ma. Y yo solo quiero tocarte, sin prisa, sin pena darte. Déjame besarte, ma. Solo quiero acariciarte, ma. Te llevaré a comer en vajilla de cerámica. En un restaurante con vista panorámica. A 2000 pies de altura. Pa' que toques con tu dedo las estrellas y la luna. Conmigo en la disco VIP Pass. Mami, me avisa cuando no puedas más. Si tú eres como dicen, creo que podrás. Ya tengo fantasía. Quedarte por detrás.